You never saw the gunman? At that time, no. But you know who did it? Yeah. Were they caught? No, I don't know. Caught the police. Just, you know, what I've been. Look at you now. Hey, do you have anything on you? Hey, do you have anything on you? Hey, do you have anything on you? Hey, do you have anything on you? Noches amigos, todo bien, todo rebelión. Martes 4 de septiembre de 2018, puños en alto, haciendo el aguante al under. Estos vientos de rebelión transmitiendo desde el sur de la ciudad carcelaria de Buenos Aires, ciudad que resiste, ciudad proletaria, que resiste los embates de esta tiranía empresarial que nos somete a cada vez más degradación, loco. Ya ahora no se entiende cuánto es el precio del dólar. Le está compitiendo a la edad de Mirta Legrand el precio del dólar. Esto es terrible. La resistencia. Y acá, junto a la música rebelde que nos hace libres, que nos hace seres pensantes, nos vamos conformes de este programa si dejamos una semilla de pensamiento del otro lado. Una semilla crítica, porque para nosotros los que tenemos algunos años en la movida del heavy metal, para nosotros no es solo tomar falopa, escabiar, como algunos nos ven y nos hacen creer de nosotros. No somos loquitos con bronca, encasillables. No somos masa de maniobras de ningún político que quiera convencernos y llevarnos como rebaño. El heavy fue siempre un tipo pensante, un tipo de esquina, rebelde, pero con las ideas bien claras. Esto es el metal que nosotros levantamos. Y acá, con banda compañera, que no hay que contarle nada, que 25 años en esta movida, un orgullo que estén acá. Bienvenidos, Ojos Negros, y muchas gracias por su presencia. Gracias. Buenas noches, un gusto. Gracias a vos, Carlos, y bueno, se dio. Llegamos, estamos acá. Un gusto estar acá con vos en tu programa. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a compartir algo de nosotros, de nuestra historia y bueno, nuestros proyectos. Y bueno. Y lo que apuntamos como banda también. Primero que nada, preséntense. Claudio es el guitarrista de la banda. El más viejo, el más gordo. Sí, Claudio en guitarra. Cristian en batería, el hijo de Claudio. Y Eduardo en voz. Bienvenidos. También voy a dar el pase acá al operador. Gracias, Pablo, por la labor militante que haces por esta radio. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, estamos una noche más. Ya perforamos agosto, estamos en los albores de septiembre. Una primavera oscura, por así decirlo. Esperamos no nos augure un diciembre sangriento, sino que de aquí a un par de meses podamos conquistar un poquito más de dignidad. Creo que la única forma actualmente es sacar a toda esta bandada de empresarios de los puestos directivos. Una primavera de resistencia construida desde abajo. El heavy metal como son de esta resistencia. Quedaron 10 ministerios de los 19 que teníamos la semana pasada. Desde el año 49, esta es creo que la primera vez que nos quedamos desde ese entonces sin Ministerio de Trabajo. Solo en épocas dictatoriales no hubo Ministerio de Salud. Digo, para que compartamos hacia dónde nos lleva esta tiranía empresarial. A menudo cuando se habla de democracia, de esta democracia tan devaluada, porque lo único que transmiten es escepticismo, lo único que admiten es que esto, como dice la polla, le dicen democracia y no lo es, porque es una democracia que representa y defiende los intereses de los ricos, de los que más tienen, en desmedro de las clases populares. El pueblo elige pero no decide, el que decide es el capital. Y esto se expresa de un modo muy claro con Macri en el gobierno. Digo Macri porque dicen que tiene 60 días y está contado esto. Esperemos que esto sea así, pero esperemos que sea para mejor. Por acá, ¿viste? Ya empiezan a campear los dual de los pilotos de tormenta y siempre salimos de vuelta para la derecha. Para cosas que están enmarcadas en condenar al pueblo laburante a sufrirle y ayudarla todos los días. Sin tener un beneficio, al menos un vivir mejor, un mejor pasar. Al menos eso es lo que uno reclama. Y decía, Ministerio de Salud abajo, solo eso se había dado en épocas dictatoriales, en el Onganiato, como para dar un ejemplo, Aramburu también había sacado el Ministerio de Salud. Pero claro, quienes gobiernan para las élites dominantes, ¿para qué quieren salud para el pueblo? ¿Para qué quieren una política de pleno empleo para el pueblo? Si ellos lo que quieren es condenarnos al hambre, a la miseria y a que nos terminemos regalando por un plato de comida. Este es el interés de los poderosos. Esto quieren de nosotros. Bueno, un poquito hablando de música. El día sábado estuvimos en Isidro Casanova. Tuve la oportunidad de volverlos a ver a Ojos Negros en el lugar donde habían festejado sus 25 años, si no me equivoco. Que no habíamos podido ir con Lorena porque estábamos haciendo refacciones domiciliarias, y a veces se complica luego. Estas cosas, estos disparos económicos del dólar, estas corridas bancarias afectan a los que menos tenemos. Y bueno, en eso también tuvimos que, no pudimos estar presentes en esa fecha, pero bueno, de algún modo se reeditó la posibilidad. Y en la previa se llama el lugar, este bar, muy bien puesto, muy lindo, muy confortable. Ahí con Lorena estábamos haciendo primera fila. Super Pullman tenían. Sí. Pullman. Che, qué lindo, sonó muy bien la banda, los felicito. Gracias. También para los 25 años sonó así. Sí, sí, sonó bien, sonó muy bien. El sábado estrenamos bajista nueva. Bueno, hoy no pudo venir él, pero bueno, era lo que queríamos, digamos, para estar más cómodos y bueno, seguir en esto que es parte de nosotros, ¿no? Y bueno, el lugar está muy bueno, está en un lugar accesible para todos y bueno, se abrió la puerta, ojalá que dure. Hace como poco empezaron a hacer fecha heavy, por lo que escuchábamos. Creo que fuimos los primeros, me parece, ¿no? No. ¿No? Bueno, ya habían tocado un par de veces. Segundo, tercero, por ahí. Sí, Espina. Ah, Espina habían tocado. Sí. Ah. Mirá. Pero bueno. Y es un lugar que está bueno porque es accesible, es en el centro de Casanova, la gente no se le complica tanto en llegar, ¿viste? Está bueno. Sobre Ruta 3, pasando unas cuadras Cristianía, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Como quien viene de Capital. Le digo para el público de Barracas. Antes de Cristianía. Antes de Cristianía, claro. Unas cuadras. Sí, sí. De la rotonda de San Justo de 10 minutos. Y bueno. Linda fecha. Linda arrancó fecha. Ojos Negros. Siguió, si no me equivoco, Panduro. Luego estuvo Paranoia. Banda hermana, se puede decir, de Ojos Negros. Han compartido, al menos las últimas veces, la anterior que los vi también, por la zona de San Justo, también habían compartido. Y creo que también había organizado Alejandra de Esquilación 2. Le mando un gran abrazo. Bien. Gran fecha y felicitaciones por organizar este tipo de movidas. Saludale. Que reúnen al Metal Under. Y luego tocó Sin Espuma. Hasta ahí nos quedamos con Lorena. Uno está padeciendo que era no es cabia y la noche se le hace más larga, ¿no? Más que acá Lorena trabaja los domingos. Y bueno, pero muy bueno, salió muy buena la fecha. El segundo tema fue Esquilación, que hicieron. Sí, muy buena la fecha y cuando son bandas así que, digamos, uno conoce hace muchos años, gente amiga, como que da más gusto. Está bueno conocer gente nueva, pero cuando uno toca con gente, digamos, amiga, uno que conoce, digamos, yo de mi parte por ahí lo disfruto más por el tema de compartir también, porque en caso de uno necesitar algo, somos solidarios en lo que necesitamos, ¿no? Por ejemplo, lo que es equipo, o lo que hace falta como para que nadie quede rengo, ¿viste? Pero muy buena fecha. Y se vienen próximas fechas así con gente copada, así que qué lindo. Sí, uno quiere abrir la pelota siempre, ¿no? Invitar bandas nuevas, sobre todo los que están empezando, pero también hay veces resguardarse la tranquilidad de ya con el con la banda conocido, como uno ya sabe lo que espera, que no te va a andar, si te corta una cuerda, no te va a andar escondiendo la guitarra, ¿viste? Ese tipo de cosas, ¿viste? Sabés que hay uno que levanta así, ya, tomá, loco, seguí tocando, acá tenés un cable, te presto mi equipo, y estas cosas que debería ser lo cotidiano, ¿no? Sí, más que nada es por el tema del aguante y la trayectoria y la fraternidad que se busca y se encontró con todas estas bandas. Nosotros la conocemos hace mucho tiempo y vemos el esfuerzo que se hace. Organizar una fecha es muy difícil para todos. Sí. Y a veces con esa gente que tira para adelante se hace todo mucho más fácil. Aparte no solo por las bandas, sino por la gente que sigue esas bandas, que siempre lo vemos en todos lados y son gente que apuesta a esto, ¿entendés? Que es resistir, luchar y hacer que el heavy metal se escuche en todos lados. Sí, las bandas nuevas también tienen su manera de proyectarse, de hacer, pero nosotros nos sentimos cómodos con ese tipo de bandas que vemos que siempre nos hacen el aguante. Aparte por el respeto mismo de que no nos vemos todos, ¿viste? No es que todo toco y me voy, ¿viste? Claro, está bueno eso, está bueno. Creo que eso es una manera de respetar también a la banda compañera que comparte la noche, ¿no? Con uno. Así que, bueno, estamos... ¡Qué bueno! Bueno, para volver el tiempo atrás, tenemos los panduros por ahí para arrancar. Reitero, los teléfonos son 4302-6394, 4302-6394 para quienes quieran comunicarse. Ya llegó Hiroshi con más material. Vamos a escuchar Pan Duro con el tema que le hace honor a su nombre. Pan Duro, seguido de esto tenemos Rambler, tenemos el tema Bebedores. Esto fue parte de lo que aconteció este sábado pasado en la previa de Isidro Casanova, gran fecha de Metal Under. Vamos con los temas, Pablo. Seguimos en Viento de Rebelión. Repito los teléfonos, 4302-6394, 4302-6394. Estamos acá con Ojos Negros, bienvenidos. Cuéntenos un poco de su trayectoria estos 25 años junto al heavy metal. Bueno, arranco yo. Dale. Bueno, nos formamos a mediados del 93. Acá con Eduardo empezamos toda esta locura que jamás no imaginamos a futuro lo que nos llevaría a ser parte de nuestras vidas y compartí todo esto. Y bueno, tuvimos varios cambios de formación y Cristian hace 10 años más o menos. 8 años. Sí, más o menos, arrancó con nosotros y bueno, y Adrián, el nuevo bajista, hace una semana. Reciente, sí. Incorporación reciente. Sí. Hemos grabado en el año 95, sacamos la primera producción en cassette, en el año 97, la segunda producción en CD, Lágrimas de Odio, la primera Ilusión Desamparada. Hemos hecho varios compilados, después el homenaje hermética se hizo, después en el 2013, con la formación trío nosotros tres, grabamos lo último que grabamos, 5 temas, sacamos digamos la tercera producción. Y bueno, seguimos, se incorporó ahora Adrián en el bajo, y bueno, estamos los cuatro ahora y bueno, tratando de acomodar los temas a que se adapte a los temas que ya teníamos y bueno, en un futuro empezar a componer como para tener cosas nuevas. ¿Algo para agregar? Es tal cual como lo contaste. No, la idea es seguir tocando, que es porque la música es parte de nuestras vidas. Nos conocemos hace un montón de años, de chico con Claudio, yo soy Eduardo. Y es eso, viste, tocar, resistir. Así como vos arrancaste hablando de este gobierno, vimos pasar un montón de gobiernos y nosotros siempre resistiendo con la música, con lo que nos gusta hacer, con el heavy metal, y dándole para adelante con eso. Aunque se caiga el mundo a pedazos, vamos a seguir tocando, viendo. Hay cosas que nos gustan, hay cosas que no nos gustan, pero bueno, a veces hay que, no sé si agachar la cabeza, pero bueno, tocar, tocar como sea. Los lugares están muy más exigentes, quieren robar plata de todos lados, al músico no le dan una birra, te tratan como nada, sos un número, sos plata nada más para ellos. Y bueno, hay muchas cosas que te dan bronca, pero bueno, a veces la realidad te hace tocar en estos lugares y bueno, hasta que se llega a formar algo más copado. Sé que hay recitales gratis, que hay personas que organizan, pero es todo muy difícil hacerlo y hay que ponerse todo muy de acuerdo. Pero sí, nosotros apostamos a eso, a los recitales gratis, a tocar en las plazas, a tocar en cualquier lado, que no genere gasto ni para la banda ni para la persona que lo organiza. Existe una triste cultura del pagar para tocar. Sí. Es una porquería y muchos estafadores que la van de super buena onda del heavy metal y te piden que vendas entradas o te piden dinero para tocar con tal banda de renombre y ese tipo de cosas que no van con la cultura de hermandad que uno predica, digamos, ¿no? Es cuestión también de hacerse respetar como banda también. De dignidad. Sí. Ahora el tema son las bandas que no lo hacen. Claro, ahí está. Mientras haya gente que se la siga poniendo, yo sé que está la ilusión de tocar para el que recién empieza. Pero bueno, capaz que en un momento se concientice esa gente, pero bueno, van a surgir nuevas bandas, nuevos chicos que quieran tocar. Pero bueno, es una cuestión también de que se den cuenta que a los lugares van a ver a las bandas, no van a ver al que vende la cerveza en la barra. Entonces, si no hay banda, la gente no va a ir al lugar. Entonces, que el mismo lugar también que respete a las bandas, como decía acá Eduardo. Ni siquiera una cerveza te tiran cuando estás tocando. Cagado de sed, todo, pedí, ni siquiera se te arrima por respeto. Aunque sea agradecimiento, porque esa gente fue a ver a las bandas. Claro. No fue a ver al tipo ese. Sí, igual también organizar un recital no es tirarse un pedo y, claro, claro, y hacerlo, ¿viste? No es ir con la guitarrita y ir y enchufar, ¿viste? Organizar un recital implica muchas cosas: moverte temprano, levantarte temprano, hacer, ¿viste?, difusión. Claro, es toda una historieta, ¿no? Equipo, movilidad, cosas que muchos años de sacrificio, sí, para uno, de tener su instrumento, su movilidad como para llegar al lugar, porque a veces si no tenés tu movilidad, no tenés la guita como para pagar un flete. Claro. Nosotros somos laburantes, hace 25 años que estamos, pero somos laburantes, que estamos todo el día laburando, y bueno, para sobrevivir y hacer esto y usar nuestros instrumentos y nuestro hablar para decir lo que no nos gusta, para despotricar todo lo que nos molesta. Y bueno, todo eso es lo que hace formar una banda, los ideales, qué sé yo, muchas cosas más. No, el tema de los ideales, de los temas nuestros, son todos muy actuales. Yo escucho temas que nosotros compusimos en el 93. Y tiene plena vigencia. Claro. Sí. Sigue ocurriendo lo mismo. Eso pasa a todas las bandas, ¿entendés? Claro. Es así. Pasa mucho. Toda idea que tenga una postura crítica la ve reflejada y que las cosas no cambian para mejor, ¿no? Pasa a los gobernantes, pasa a las caras de los políticos de turno y la cosa para el pueblo sigue mal. Lo más triste es no darse cuenta, ¿viste? Claro. Pero bueno, ese es el tema. Que te ponen dos propagandas seguidas y la gente les vuelve a creer. Todo esto ya lo pasamos, macho. Claro, claro. Eso lo pasamos. No es un invento nuevo esto. La derecha no es un invento nuevo, el conservadurismo no es un invento nuevo. No, olvídate. No, en un ciclo, viste, que se vuelve y se vuelve a repetir cada 20 años, por lo menos acá en Argentina. Y es así. Hay que darle para adelante, luchar, seguir. Y lamentablemente es la gente misma, viste. Es la gente misma, ahí está el problema. Tampoco te vas a ir al sur, viste, a darle la cabeza a un árbol, viste, pero hay que luchar, darle para adelante, seguir tocando y bueno, y ver, siempre va a haber alguien que te va a acompañar, que surgir nuevas personas que levanten un poco más a todo, viste, que den una mano a todo, y se ve, viste, se ve gente que lucha, se ve gente que tiene buenas ideas, y eso se ve en la movida, viste. Y tratamos de rodearnos de esas personas. ¿Bandas compañeras que hayan, que consideren compañeras dentro de la movida? Para que esté del otro lado también, asocie, escuche, difunda, investigue, busque material, porque esto es como unas ganas que te da el under, te lleva a investigar, a conocer, a despertar el oído, la curiosidad por las bandas, y así es que uno va dando con bandas que por ahí no tienen la difusión que merecen, tanto por trayectoria como por tener el valor de correr contra las modas, de no salir a hacer lo que está haciendo todo el mundo, sino enfrentarse y decir, yo me planto en esto porque es lo que me gusta hacer y lo voy a seguir haciendo, como están haciendo ustedes hace 25 años, no ir contra las tendencias comerciales, hacer lo que vos sentís. Que esto es sentimiento, ¿no? Y bueno, por ahí el que tiene un espacio quiere valorar eso, ¿no? No quiere llevarle al que supone del otro lado, no hace una estadística de decir, lo que está pegando es esto. Uno, cuando hace un programa radio a mano de estas características, lo que quiere es decir, bueno, ¿cuáles son las bandas que requieren difusión, que genuinamente están hace un montón de tiempo, que genuinamente tienen un concepto y una forma de hacer las cosas que son reflejo de lo que es nuestro sentir del heavy metal? En función de eso decimos, bueno, loco, vengan ustedes. No es que le tomamos heavy metalómetro a nadie, no le ponemos el true metalómetro. Sí, Pero sí queremos que se refleje el esfuerzo, porque sabemos lo que cuesta ensayar, conseguirte las cosas, equiparte, poder hacer un tema, poder crear, sin ser una copia, una sucursal de una banda que ya existe en otra parte del mundo, puedo hacerte la sucursal local, sino generar una cosa original, creativa. Y bueno, nosotros buscamos valorar eso y compartirlo, que se difunda, que los medios comerciales no abren espacio. Nosotros ir a esos que abrir espacio a esos amigos que vamos conociendo. Por esto también es amistad y buena onda, porque lo más rico que te va a dar, más que dinero, el metal, es poder conocer gente, relacionarse. Y esa es nuestra forma de entender el heavy metal. Ah, bueno, eso siempre se agradece. La gente que hace difusión a esta banda con por ahí ideales que van fuera de lo común, ¿viste? Fuera de lo que está establecido, y está bueno que se haga ver también, que mucha gente pueda conocer y que conozca cómo piensa un laburante común que agarra un instrumento y puede manifestarse, ¿no? Está bueno, y siempre se agradece la radio desinteresada, ¿viste? Gente que siempre nos da una mano, está bueno. Como vos, mucha gente que no solamente en una como banda, sino como gente como vos que tiene una radio, y mucha gente que conocemos tiene radio. También creo que vamos a la par, porque decimos lo que nos parece y lo que no nos parece, somos libres y fuertes. Y bueno, ser libres de expresar lo de uno, ¿no? De lo que te dice, ¿no? Y no de la conveniencia del otro. Y ser justos también, por la igualdad todos también. Y bueno, de bandas... para nombrarte, hay muchas bandas, yo creo que con lo que la gente que compartimos y bandas que compartimos, son bandas que por su trayectoria, hay pibes que recién empiezan, que también musicalmente son pero terribles. Hay muchas bandas buenas para escuchar en el ande, no es solamente... las renombradas por la venta de discos multinacional o lo que más se ve, digamos, en una disquería. Yo creo que en el under supera lo que es todo que eso. Se vende. Sí, sí. Así que... Si alguien desea conseguir material de ustedes actualmente, ¿cómo hace? ¿Le tiene que...? Y tiene que pedírselo a alguno que lo tenga. No, en este momento no tenemos nada en mano como para vender o dar. Salió todo, se agotó todo el material. Sí, digamos, lo que teníamos de hace muchos años, tenemos la intención de reeditar todo eso. Uh-huh. Igual creo que están subidos a página de YouTube, está, en Ojos Negros 666. Sí, algo así. Y ahí están los tres discos. Están subidos. Ahí están los tres discos y ahí se pueden bajar. Lo subimos como para que los para compartir. Igual tenemos la intención de ahora en poco tiempo poder remasterizar y volver a hacer copias de... CD de la producción del 95 que se hizo, del 97 también. Con el mismo sonido. Y con así. El mismo sonido se puede mejorar también. Sí, sí. Esa era la sí, igual la sabemos buena, que también hay gente que le gusta el CD. Claro, tener el físico. El físico, claro, el físico. Sí, hay mucho que le gusta eso, el arte de tapa y cosas. Ahora está con esta movida más tecnológica que se sube pum. Pero también es una forma no solo de reivindicación del true metal, sino también es una manera de apoyar a las bandas, tener los materiales, sí, digamos, seguro, poder arrimarle a la banda, porque eso, nosotros siempre decimos que hay que apoyar, hay que comprar la entrada, salga pues es un esfuercito. A veces es una birra menos. Sí. O lo que sea. Ni llega, no, una birra. Atrás de eso hay toda una movida. Yo qué sé, el CD está, el arte de tapa, las copias. Todo es arte. A mí me da mucha hipocresía aquellos que hablan de heavy metal, la hermandad, y después viene una banda de afuera, de renombre, le pagan 3, 4 lucas, 5 lucas la entrada, está bien, no es por el dinero en sí, pero loco, después cuando vas a ver una banda under de acá, si no te quieren pagar, que estás careteando por un 50 pesos, loco, ¿te parece tener esa actitud? Que hablas de la hermandad, de apoyar a la movida. Y esto no va a crecer si entre nosotros y nosotras mismos no nos apoyamos, no decimos, bueno, loco, yo te pago la entrada, te compro el material, si sacaste una difusión, loco, contribuir con eso, porque si no es entre todos, no. A ver, juntos flotamos, separados nos hundimos, decía Pink Floyd en una de sus letras, y me parece que tenía mucha razón. El apoyo mutuo, la solidaridad tiene que estar en la movida, seguro, para que sea sólida, ¿viste? Porque si no, es todo chamullo, ¿viste? Todo es andata, palabras lindas, pero que después no se le pone el cuerpo, digamos, ¿no? Exactamente. Quisiera que tirara todo para el mismo lado, para hacer crecer esto que tanto le cuesta a todos, nos cuesta a todos. El tema también de lo que es una entrada, que te paguen un CD, una remera. Eso a una banda ayuda a hacer una cadena, que vos puedas volver a hacer más CD, más remera, claro. Y es un es mínimo a veces lo que por ahí se cobra, ¿no? Es como para seguir esto y que no decaiga, porque vos calculás que sale del bolsillo de los laburantes, que uno se priva de muchas cosas como para hacer esto, ¿no? Y está bueno que sea como una forma de reconocimiento y no corte y en no colaborar, pero bueno, es algo de que sea consciente el que lo haga, ¿no? Qué sé yo. La vez pasada me escribía por las redes sociales un amigo que tiene una banda y que decía de que el material que habían sacado les había quedado encima algo de 3.000 pesos. Yo le decía, pero lo veía como un éxito comercial, como una, y le digo, no, negro, no es así. Porque cuando vos te tengas que volver a meter adentro de un estudio, ¿sabés qué vas a hacer con esos 3.000 pesos? No te vas a pagar ni el papel higiénico del baño del estudio. Cuando quieras grabar, no vas a poder grabar un tema. No hay un... Acá todos sabemos que el que tiene una banda no lo hace por un fin lucrativo. Una cosa que te quería consultar, Eduardo, ¿fue un peso de encima sacarte el bajo o cómo lo estás viviendo? Necesitaba había una necesidad de bajista y sí tenía ganas de cantar solamente, que igual me gusta tocar un instrumento, pero quería cantar solamente sí. ¿Te sentí más cómodo? Sentía así. Probé miles de maneras de colgarme un inalámbrico, porque me gusta moverme, entonces me sentía como muy muy rígido. O toco el bajo o canto, y esa fue la decisión, y decidí por cantar, por lo que empecé. Así que sí. Se te ve activo arriba del escenario, se te ve moviéndote, esto. Sí. Esto contagia. Sí, contagia. No, me cansa, pero pero bueno, ya vamos a agarrar ritmo. Y sí, totalmente que quería cantar, sí, obvio, sí. En varios años tuviste. Como en los comienzos, sí. Y fue medio sin querer también cuando agarró el bajo. Pero bueno, ese es lo que quería él, sentirse cómodo. Y eso es la idea, ¿no? Que cada uno esté cómodo y placentero en el momento de tocar. Y bueno, y aparte, bueno, ahora está el pibe, este muy buen pibe, ¿viste? Así que, pegaron onda al toque. Sí, sí, ya era... No, ya se conocían de antes. Sí, sí, lo teníamos conocido, no iba a ver. No sé si de los comienzos, pero lo típico nos iba a ver. Y bueno, sabíamos que tocaba todo, jamás lo vimos tocar, pero bueno, sabíamos que era un buen pibe. Eso es lo fundamental, ¿no? Exactamente. Porque a tocar se aprende, se pone a pasar, no siempre lo digo. Ya no venía sondeando él, sí, él me venía sondeando también. Sí, no, vos no tenés que cantar solamente. Y así, ya venía dando consejos que lo ayudaban a ingresar a la banda. Y sí, totalmente. Lo que pasa es que no queríamos meter a nadie más, pero bueno, después se dio así y bueno, pasó, ahora está Adrián y hay que darle para adelante, ¿viste? Así que es eso, se agrandó la familia. Claro. ¿No? ¿Más cómodo todos como cuarteto? Sí, yo creo que sí, porque si estamos todos conformes, estamos todos cómodos y yo creo que sí, porque cada uno se dedica a su instrumento, claro, a lo que ya él está más cómodo así, el bajista se dedica al bajo, yo hago lo que puedo y él... No. Como siempre. Yo hago lo que puedo. Cuánta humildad, Claudio. Pero que estamos escuchando Rey Lucifer de Cortina. Tenemos más material. En la semana recibimos uno de estos mensajes vía redes sociales de San Juan. Tenemos por ahí a los amigos de Calavera que tienen material nuevo y hemos decidido ponerlo como prioridad para compartir. También vamos a pasar en este bloque musical desde Misiones, Sólido Metal. Vamos a hacer sonar un poco estas bandas que tanto la vienen peleando desde provincias distantes, pero cada vez más cerca de nuestros corazones a partir de la amistad que el heavy metal forja. Vamos con esto, que es Calavera desde San Juan. Políticos en contra de la sociedad argentina, llenas de bolsillos y con dinero de la tierra. Seguimos en Viento de Rebelión. ¿Qué estábamos escuchando, Iro? Sonó Calavera de Macrisis y Sólido Metal de Misiones, No Renunciaré al Metal. Arrancamos el programa hablando un poquito de la situación que estamos viviendo en el país, con todos estos ajustes que se cierran sobre el peo. Otra vez la política de ajuste cero, como aquel junio de 2000, como aquella convertibilidad que proponía lo mismo, a cargo de Domingo Cavallo, al frente de las finanzas de aquel gobierno de la Alianza, las mismas políticas. Déficit cero. Ahora, el déficit cero no combatido desde producir más para recaudar más y combatir el déficit, sino de ajustar a los sectores más vulnerables, a los que menos tenemos. ¿Tá? Acá está la política monetarista que está llevando al fracaso que todos estamos viviendo cotidianamente. Y este, como muchos gobiernos, no se piense que es solo una cuestión de este gobierno acá. Acá Antipopulares es una cola larga de... Podemos hablar de décadas. De décadas. ¿Y hasta cuándo vamos a permitir esto, no? ¿Hasta cuándo vamos a permitir esto? Y esa es la pregunta. Bueno, vamos a seguir viendo. ¿O no? Porque siempre vamos a resistir. Uno de nuestra parte, como banda, vamos a resistir. Mm. Y cada uno resiste. Todos le estamos dando para adelante y tenemos los ojos bien abiertos por la situación que estamos viviendo. Hay personas que la están pasando mucho más mal que nosotros, que por eso a esas personas le hacemos el aguante y es triste ver la realidad. Pero bueno, es algo que siempre se vio y hasta que no estemos todos juntos nunca vamos a salir adelante. Por eso son tan importantes también cuando se hacen los eventos solidarios, juntar ropa, comida, que también todo esto también que hacemos sirva como para ayudar también. Y nosotros siempre nos prendemos a toda esa movida y es muy satisfactorio saber que uno está ayudando también con lo que hace, ¿no? Esas movidas de los centros culturales, de todos esos centros que ahora se están viendo, que hacen recitales, cosas, a eso hay que apostarle, porque eso genera más conciencia y genera lucha. Tras esa movida hay mucha gente que está luchando. Esa es la idea. Eso es importantísimo. Eso es lo más bueno. A nosotros nos gusta tocar, pero bueno, a veces terminamos tocando en un lugar que te cobran o... Sacan, ¿qué? Se te cobran todo y bueno, a veces tenemos que tocar. Pero la movida es esa, es apostar a los eventos solidarios, a generar más lucha, conciencia y ver que las bandas apoyan eso y que todos unidos podemos hacer cosas. Como banda a nosotros nos gusta esa idea. Mira qué bueno. Es eso, donde más cómodo nos sentimos, que es como que plantamos una semilla, ¿entendés? Eso lo hacíamos desde un comienzo de la banda. Uno de nuestros ideales también fue los eventos solidarios también. Ya de los 90, cuando arrancamos de la mayoría de los recitales, como ahora también, apenas nos dicen hay un evento, che, que para ayudar a juntar tal y tal cosa y... Y vamos y ponemos todo lo mejor de nosotros. Y sabemos que es un buen fin para bueno, cuando... Y hay bandas que se prestan a eso. En el oeste hay muchas bandas y nosotros nos juntamos con ellos y a veces hacemos cosas. Tratamos de hacer un rejunte de equipos para no agarpar un sonido, cosas, ponemos un poquito cada uno y se arma la fecha. Y eso está bueno. Conseguir a veces un lugar público que no nos saquen y un enchufe y nos plantamos y tocamos en el piso ahí. Claro. Difundimos que juntamos comida, ropa y se ha logrado mucho con eso. Eso lo hicimos una vez en Tablada. Mirá. Lo hicimos en Tablada, en La Ferrere también. Sí. Tenemos gente conocida que también se prende. A veces estamos viejos para estar de noche, pero de día está bueno. La lucha de día es muy buena. Sí. No solamente en la noche está Claro. Si no, a veces, por ahí a veces, lo que, como hablamos con Eduardo, decía, a veces está bueno hacer un evento así un sábado a la tarde donde también se acerca la familia, sí. De gente de toda edad. Y bueno, ahí al sumar más gente, se suma más más donaciones. Y está más protegido encima, porque a la noche hacer un evento solidario estás como sos carne de cañona que te afanen todo. Entonces, capaz la idea siempre es hacerlo de día. Sí, detrás de los afanos está la policía, ¿no? Como claro, siempre. Obvio también. El secuestro de los, de los instrumentos, todas esas cosas, obvio, o los que mandan a laburar para ellos, ¿no? A veces ni da a tocar a la noche porque te arruinan la vida, te arruinan las ganas de seguir tocando. Y porque hoy si uno tiene que recuperar un equipamiento con lo que sube el precio en dólares de las obvio. Cosas, uno está toda la vida para equiparse, para que en un pestañear perder las cosas. Uno estuvo toda una vida para tener una guitarra, un equipo, como, y de repente que te arrebaten eso, viste, como que te tira todo para atrás. Sí. Pero bueno, como te comentaba el tema de los eventos solidarios, apostamos más a eso que por ahí a darle de comer un bolichero, ¿viste? Claro. Es más satisfactorio eso. Y siempre charlando se arreglan las cosas, ¿viste? Porque nosotros para eso estamos apretados. Vienen, nos hablan, lo charlamos y se puede organizar muchas cosas. Necesitamos gente de esa, rodearnos de gente así, que tenga ganas de hacer cosas y con ideas buenas y darle todo para adelante, ¿viste? Claro, como hablamos el tema de las bandas, ¿viste? Sí. Cuando uno ya conoce las bandas, ponerse de acuerdo, yo llevo esto, yo llevo lo otro, y en un rejunte se puede hacer cosas buenas, ¿no? Bueno, y eso es lo que es la idea. Sí, nosotros tenemos una idea de Lander como de un espacio multidisciplinario, bandas, radio, fanzines, sí. Tipo que hacen cómic, que dibujan, que proyectan cine, que hacen fotos, digamos, desde ahí hacemos una contracultura de resistencia, ¿no? Obvio. De ahí generamos, porque además el heavy metal en sí encierra un gusto estético, además de lo de la cuestión auditiva, ¿no? Hablamos de una cuestión integral, sí. Que hasta coherencia llevada a cabo es un estilo de vida también, ¿no? Sí, es un estilo de vida. Sí. Obvio, la música es una rama del arte. Por eso yo te decía también el tema del disco físico, el tema del arte de tapa. Tras ese arte de tapa hay alguien que lo dibuja, hay alguien que siente. Sí, sí, claro. Es historia. Y después están las personas que difunden toda esa movida. Eso es arte también. Todo lo que genere lucha, resistencia y que te guste hacer, eso va con todo, eso es bueno, son muy buenos. Está bueno laburar en la conciencia, claro. Y bueno, está bueno recuperar los espacios públicos también. Sí, seguro. Bueno, ahora no sé qué está la historieta esta que tampoco podés hacer tanto bochinche en la calle, que están tratando de cortar. Quieren sacar con eso, sí. Y bueno, eso es otra trabita más, ¿viste? Pero bueno, hay que seguir dándole para adelante, ¿viste? Antes era así también, a veces te plantabas en una plaza y si no tenías permiso, y bueno, agarraba tus cosas y te las llevaba, pero a veces corría el riesgo también de que venga la yuta y te lleve las cosas y no las recuperabas más. Pero bueno, había mucha gente que lo hacía igual, ¿viste? Que corría el riesgo. Mira, vos fijate que este tipo, antes de subirse al trampolín que lo llevó hasta la presidencia del país, fue por atrás, cuando pasó lo de Cromañón, a ser responsable al que era, ¿no?, el jefe de gobierno de aquel momento, ¿sí?, que era Ibarra, ¿sí? Desde ahí se catapultó, haciéndole la cama, responsabilizándolo de las muertes que ocurrieron en aquel evento. De ahí para atrás, todo el control no se enfocó en la seguridad de los espectadores y las espectadoras, sino en hacer un vos tocás, vos no tocás, y una suerte de discriminación de las bandas, y sobre todo el rock. El rock y el metal vieron cerradas sus puertas en las narices cuando ibas a buscar un lugar para tocar. ¿Sí? Sí, sí, sí, obvio. Ha cerrado muchas puertas. Sí, no, solo sí. Este, no solo este tipo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero este es un gran reflejo de eso. ¿Sí? Sí, y todos los bolicheros que están atrás en acuerdo con estas políticas conservadoras están, son anti-heavy. Sí, sí. Todos estos tipos son anti-heavy. Todos los políticos en general no buscaron la seguridad del espectador. Igual en todos los gobiernos hubo un muerto en un recital. Eso viene hace un montón de tiempo y es como la misma cultura. Yo me acuerdo de los tiempos que íbamos a los recitales, íbamos acá a Covacha, que no sé, claro, íbamos fosforito y no nos prendíamos fuego de pedo. De pedo, sí. ¿Viste? Pero sí, todos tienen un muerto, todos tienen un muerto. Y este es terrible también. Hay que dejarlo pasar. Así la vida. De Bulacio pasando por el Colo. Sí. En adelante, sí. Después el pibe este de Coso, la recita de Hermética Morón, electrocutado. También, se quedó por vela. Menem. Sí, me acuerdo. 90 y pico. Aquella revolución productiva que jamás llegó, al igual que la lluvia de inversiones que está esperando todavía este gobierno. La lluvia de inversiones. Y respecto a los boliches, ¿la vieron cambiar en algún momento esa movida de que no le dan nada a los músicos, de que piensan en la guita? ¿Ven que van cambiando la conciencia de las bandas por ahí en nivel under respecto a eso? ¿O alguna vez cambió o siempre lo vieron igual? Es algo como que se vuelve a regenerar. Lo que pasa con los lugares, que no dura mucho tiempo los lugares, ¿viste? Casi es copado, tarde o temprano termina. Sí, sí, es que la gente pasa. No va y le saca el mango a la gente, ¿entendés? Y la gente también tampoco va y anda dejando guita, ¿viste? Claro. Sin un sentido. Yo no iría, ¿entendés? Pero antes me acuerdo que podías arreglar con los lugares, antes de. Sí, sí. Arreglaba. Ahora no te dan nada. No. Inclusive lugares que jamás habían tocado heavy metal, ir a hablar a Relata, ¿te acordás en Castrum? Sí. Cuando fuimos la primera vez a hablar con el loco este, no hubo recital heavy, no. Se imaginaron la batalla campal. No, después ahí tocó Orca, tocó Lobo, tocó Hermética, tocó un montón de bandas. Después tocaron, bueno, creo que tocó Ataque, después tocó un par de bandas más. Sí, sí, después cuando vieron el negocio, ahí claro, les gustó. Entraron, ¿viste?, por ese lugar. Sí, claro, ahí les gustó. Siempre cambian la bocha después. Claro. Pero ahora, bueno, los lugares están más equipados. Tenés toda la comodidad para el músico, ¿viste? Sonás de puta madre. Pero bueno, todo tiene un costo, ¿viste? Y en algún lugar, si te llegan a tirar algo, son migas al lado de lo que se llevaron después. Obvio, pero, de noche. Después, pero al que lo desvalijan es al que te va a ver, al que claro, te va a apoyar. ¿Entendés? A ese lo desvalijan. ¿Entendés? Vale, ponen una entrada, no sé, 150 mangos, dos gambas, y son gente under, ¿viste? Más de, yo qué sé, más de 50 mangos no podés poner una entrada, ¿viste? Porque después una birra, cosas, se te va como sí, medio. Después voy a tocar otro sábado y loco, y ya nos dejaste en la ruina. Pues loco, no puede salir todos los fines, viernes y sábado, claro, y tener ese gasto, no sé, bueno, si a veces que está bueno tocar, sí, todos los sí, fines sí, de semana, sí. Pero a veces voy, te pones a pensar, loco. Ustedes vienen tocando bastante seguido. Sí, en los 90 tocábamos viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo. Tocábamos hasta en la semana, tocábamos. ¿Te acuerdas el Conde nos llamaba? Sí, sí. El sí. Castillo, el Conde. Sí, sí, en Pablo. El Conde, che, Claudio, ¿quieren venir a tocar el miércoles? Bueno, che, vamos. Claro, teníamos 20 años. Y vamos, después a elaborar. Otra energía. Sí. Hemos tocado para el Conde y la Condesa, nomás porque estaban en la barra, ellos dos, no había nadie. Pero bueno, la pasábamos bien, mirá la gana que uno siempre tiene de tocar. Le entusiasmo. Sí, nos gusta tocar y tenemos muchas fechas y a veces algunas decimos que no, otras decimos que sí. Y más que nada estas fechas que son solidarias, así, estas siempre vamos. Son lo que más nos prende. Gustan más. Sí, sí, porque. A veces no se puede cumplir con todas las fechas, como decimos que no, porque también nosotros tenemos nuestra vida, nuestro. A veces no llegás y pues, para salir a tocar tenés que. Porque a veces gasto, te pasa eso, ¿viste? Te vas a la Loma del Orto y. y yo qué sé, y vas un boliche y son 3, 4 gatos locos y la birra está como de 10.000 más. No es accesible para ni para el que va a tocar ni para el que la persona que pagó la entrada. Nosotros lo disfrutábamos, sí, viste, tocando, sí. Porque nos gusta tocar. Tocábamos para una persona sola. Sí, para nadie también. Para nadie también tocamos. Y con la misma energía. Sí, obvio. Pero bueno, esa siempre el pensamiento que uno tiene de no seguir apostando o dándole de comer, viste, a gente que ni siquiera te dice gracias o te estás tocando y te arrima una cerveza porque tenés arena. El nudo, un nudo de la garganta. Sí, eso tiene que salir de uno igual, viste. Luego, si te están chupando todo, te está buena la fecha, arremale una birra. Una actitud, claro. Una actitud, un gesto, tener gesto para. De agradecimiento. Para el músico. El sábado este que pasó ahí en Casanova, yo lo vi salir al dueño con una bandeja de pizza que no llegó ni a la mitad del pozo repartiendo. Claro. Eso capaz que es un gestito, Claro. Pero bueno, claro. Fue como una manchita, pero bueno, eso está bueno. Pero sí, a veces no te dan nada, ni una birra, nada. La orientación de las letras, cuéntanos un poquito, la orientación de las letras de Ojos Negros, ¿cuál es la tendencia, si es que se puede decir, o variado, digamos? Y yo creo, para que lo escucha, es una forma de... Para nosotros es un variado, digamos, porque no solo son vivencias de uno, sino de las cosas que uno ve también. Tratamos de describir lo que nos pasa, sí, la realidad, y cuestiones de laburo, de todo un poco, más vivencias personales, pero sí, más que nada, injusticias, cosas que nos pasan. Unión, desunión, y de todo, sí, más somos una banda tipo protestante también, podría decir, de las cosas que... De protesta, digamos. Crítica. Sí, obvio, porque crecimos en eso, en eso, y vemos las cosas que... Decimos las cosas que no nos gustan, y las que nos gustan también a veces las nombramos, pero sí, más que nada somos de protesta. Qué bueno. Che, ¿y las influencias musicales que puedan decir que tiene la banda, que o al menos desde lo personal y que después las terminan volcando la banda o no? A veces uno, por ahí hay cosas que lo influencian, pero no están tan marcadas en el arte. Que uno, en lo que uno hace. Sí. Igualmente los tres tenemos más o menos un gusto parecido, podemos escuchar, si hablamos de estilo de música, podemos escuchar, no sé, un poco de punk rock, un poco de heavy, un poco de... Después lo que es ideológicamente también, ¿viste? Siempre atrae, por lo menos lo que pensamos nosotros, siempre atrae más el protestante, el aquel que va en contra de lo que está establecido, ¿no? Y aquí que manifiesta por ahí inquietudes que uno lo ve día a día. Pero sí, tenemos... Si es por nombrar, no sé, qué sé yo. Todos escuchamos, lo marcó, qué sé yo, B8, Hermética. Sí, Motorhead, Black Sabbath, bandas que... De culto. Claro. A mí no, me gustan los Ramones, Rip, La Polla, Tillazo, claro, todo eso. Claro. Y eso está bueno porque cuando nos ponemos a tocar fusionamos todo eso. Hay como una... Y a mí también me gusta lo por ahí, yo soy más del estilo por ahí, heavy metal, pero me cabe... lo que escucha él o él y fusionamos. Pero está bueno porque se mezclan, viste, por ahí estilos y sale algo nuevo o salen cosas ingeniosas que claro, que nosotros terminamos conformes, viste, de lo que de lo que sale. Pero sí, está bueno, está bueno. Bueno, a ver si ¿con qué quieren arrancar? ¿Con quién desnucar a la audiencia? Masacrar cerebros. ¿Qué quieran? Tema demonio celestial, tema 9. Y ese tema habla de, cuéntenos un poquito de qué trata la letra. Y me imagino por el título, pero tiene que ser de la iglesia y habla de locura. Está el que hace bien las cosas y el que no. Claro. El que hace mal. La fe mueve montañas de dinero. Claro. Va por ese lado. Bueno, estamos escuchando Ojos Negros. Seguimos en Viento de Rebelión. Ya estamos escuchando Ojos Negros, compartiendo el arte que hace esta banda, que hace 25 años que está en el ruedo, que la viene remando, que tiene como próximos planes. Bueno, tienen fechas, podríamos compartir. Claudio, ¿sí te parece? Sí. Para que me enjuague un poco. Estamos abriendo la empanada. Compartiendo una fresca y unos mates acá. Sí. Créditos para Vientos de Rebelión. El sábado 22 de septiembre en Morón vamos a compartir con Maquinación, Paranoia, Rambler y Sin Espuma. Esa es la primera fecha. Después tenemos el 12 de octubre en González Catán, en la Chinaski del Topo. Oh, mira. Se va a hacer algo ahí y en un recital también vamos a tocar. Tarde noche se va a hacer. Luego el 14, dos días después, el Neno me avisó, se va a hacer en la Ferrere, también en el centro Ocupar, ¿verdad? Creo que sí, sí, Ocupar. Sí, del AFE. Después otra fecha, no me acuerdo. Ya lo iba a anotar en ese tiempo. Y después creo que en noviembre había otra. Ah, en noviembre, si nos dijo Ale que se va a hacer, no sé si ya está. Creo que van a festejar los 30 años Paranoia. Mirá. Vamos a estar ahí. Y creo que por ahora no estamos ahí nomás. Sí, hay otra en San Justo, que Adrián sabía. Sí, pero no. Todavía no confirmó. No se confirmó nada. Pero bueno, fechas salen, ¿viste? No, hasta ahora no se están invitando y bueno, muy poco lo que por ahí estamos armando nosotros, ¿viste? Mm. ¿Idea de temas nuevos? Sí, ahora estamos en un proceso de reacomodamiento. Claro. Cuando festejamos los 25 años, volvimos a sacar temas de nuestra primera producción. Mirá. Porque había temas que habíamos dejado de tocar y en trío los volvimos a hacer para los 25 años. Ajá. Temas sí, del primer disco. Y bueno, temas nuevos, siempre hubo temas nuevos que pasaron a ser viejos porque lo hacemos hace muchos años, digamos. Y ahora estamos apuntando más a Adrián, el nuevo bajista, a pasarle todo lo que está, digamos, establecido como tema, lo que está grabado. Y luego, bueno, ya nos dedicaremos a componer o a sacar ya los cuatro. Y grabar algo. Y esa siempre es la idea, grabar. Qué bueno. Que bueno, dejar plasmado ya. Que puedan seguir dejando la huella sonora. Exactamente. Porque eso. Ustedes que tienen sus años en. No hace falta que les cuente de todas las bandas que por ahí vimos sí. Dejar de tocar. No digo desaparecer por respeto a que por ahí los locos están escuchando música en sus casas y están en, es tan meritorio como cualquier siguen siendo heavy metal, ¿no? Sí, pero que por ahí la banda se separó, dejó de tocar, no ha dejado registro sonoro para poder compartir, para saber de su historia, y a veces está bueno hacer el laburo de recuperar esas cosas para los amigos más jóvenes, las amigas más jóvenes que por ahí no lo tuvieron la oportunidad de verlo y de saber que había una banda que se llamó así, asá, que hizo toda esa experiencia, que todo esto no nació de un repollo, que no te quedes con las bandas del eslogan masivo, sino que atrás de esta movida del under no nació ayer. Hay toda una gran cantidad de bandas que apostaron a esta movida y que la hicieron florecer y la mantienen y la sostienen y siguen de pie con la bandera bien en alto y no se rinde nadie acá. ¿Sí? Es importante eso, es importante poder reflotar todas esas bandas que fueron haciendo de cada esquina una trinchera de resistencia, de cada lugar donde se improvisaba un escenario, con una tarima, arriba de cajones de Coca-Cola, arriba de cajones de cerveza, en un fondo de una casa de provincia, en un terreno con ladrillos sin revocar, y ahí se seguía. El under es todo eso. Es parte de la movida del under esto. Igual se escucha, yo a veces me meto en la nube esta del internet y se escuchan bandas viejas. A veces alguien, algún colgado sube tema de banda así, legendaria del under. Últimamente escuché temas de Matanza, mirá, de Mortan también, que lo subieron así. Sí, en YouTube hay. Sí, bandas sí, legendarias de Zona Oeste. Claro. Por ejemplo, de Asesino Violeta, el primer disco que grabaron, que te lo tenía en casero, después lo perdí. lo subieron la otra vez y volver a escuchar eso, viste, te trae recuerdo, porque en sí la música es todo eso. Y sabés qué lindo que, mirá, me pasa, nos pasa, que viene gente y te dice, loco, me hace acordar cuando los iba a ver en los comienzos, hace muchos años yo los iba a ver, que yo era pendejo, que me rateaba en la escuela y me los iba a ver, o miles de historias. Y eso es lo lindo de la música, que también te transporta a cosas lindas, ¿no? De uno, en la vida de uno. Y como estabas diciendo también, el tema de grabar, eso de dejar la huella, dejar marcado. Si yo tengo que aconsejar a una banda, todos queremos hacer una muy buena producción, pero a veces por querer hacer algo muy bueno no llegamos y queda en la nada todo eso. Entonces, como lo hablamos a veces con Eduardo, y lo hicimos en el 2013, teníamos 5 temas, ¡pum! Lo fuimos, lo grabamos, el arte de tapa lo acomodamos, lo armó mi mujer, armamos las ideas, hicimos las copias nosotros y sacamos una nueva producción. No nos quedó en el recuerdo. Todo autogestionado. Hay bandas, yo qué sé, que grababan en 4 canales y te partían la cabeza, loco. Sí, sí, ¿entendés? Sí. ¿Y ahora qué querés andar a grabar? Está bien, está bueno, son abiertos. Sí. Pero loco, la música es música. Claro, en el caso mío, hay veces que voy a escuchar un grabador que parece una tortuguita, pobre. Es una tortuga con parlantes. ¿Qué le voy a pedir a la banda que me grabe en qué? Por eso lo voy a escuchar. Siempre vamos a lo básico, ¿viste? Siempre dijimos, bueno, vamos, yo qué sé, hasta donde damos el bolsillo y vamos a grabar con eso y grabamos. No hace falta sonar contra re bien, ¿viste? Claro. La tecnología que hay suena bien ahora. Sí, sí, hoy en día ayuda eso. Yo por lo que uno va viendo, que todos estos últimos años ayudó por ahí lo que es una sala de ensayo básica. Ya ahora te puedes llegar a grabar y bien, ¿viste? Bueno, y eso ayuda que vos no te tengas que meter como pasaba en los 90, que tenías que gastar mucha guita en grabar algo porque había pocos estudios. En ese tiempo grabamos con cinta. Claro. Hoy en día es todo digital. En un momento se digitalizó tanto que el sonido llegó a ser medio artificial, pero como que después se fue acomodando, la misma tecnología llegó a copiar lo que es un sonido más clásico, que es a mi gusto lo que me gusta más a mí. Claro. Y bueno, eso es lo bueno, ¿viste? Por eso es lindo dejar algo marcado para que cuando uno no esté más, qué sé yo, digan, esto fue una banda que hizo tal cosa, hizo y bueno, este camino. Y gente que la escucha, que le guste, como cualquier banda, que lo tenga ahí, y bueno, eso es el musicalmente somos clásicos y crudos, y eso es lo que nos gusta, la crudeza y ser clásico. Eso siempre nos caracterizó, y más por las influencias que tenemos de la vieja época. No nos gusta mucho el piripipi, sí. El piripipi. Sí, somos más. 200 horas de masterización, no es el estilo. Sale de primera toma, mejor. Claro, menos guita. No, pero además, además del ahorro económico, la espontaneidad. Creo que por el tipo de bandas que veo. Es lindo, mirá. La música espontánea tiene. Nosotros tuvimos una situación cuando grabamos el último CD Mísero, que estábamos armando los temas y no teníamos letra, y ahí mismo, cuando estamos grabando, ¡pum! Salió y. Se puso la letra grabando. Y la canté ahí, y fue todo así, salió el tema ahí, ¿no? Y listo. Y eso es lindo, eso. No, de la pared hay que tener capacidad para hacer eso, ¿no? Va más allá de eso, ¿vale? Sí. De permitirnos eso y eso para adelante, ¿viste? Y darle, sí. ¿Viste? No andar rebuscando tanto, ¿no? Que acá el ton, que el claro. platito, que esto. No fuiste a buscar palabras al diccionario, seguramente. No. por lo claro, que estás diciendo. Somos una banda así, ¿viste? Sencilla. Es directo, es directo. Sí, somos crudos, sencillos, más humildes, ¿viste? Como es bueno hacemos, eso, es bueno eso. Es bueno que el artista, que el músico no pierda la humildad. Más en esta movida que habla de sinceridad, que habla de respeto, que conserva valores y que nunca tienen que dejar de estar en el heavy metal. ¿Quiere que sigamos escuchando material de la banda? ¿Qué proponen ahora? Está ahí todo, está Imperialismo. Dale, creo que está Imperialismo. Tema 7, parece. ¿Imperialismo? Sí. Vamos con esa. ¿Lo tenés ahí, Pablo? Imperialismo, ojos negros. ¡Imperialismo, lo que sonó! ¡Ojos negros! Bueno, este obviamente al tío Sam y sus secuaces, ¿no? Pero obvio. ¿Tiene alguna connotación que quieran señalar del tema? Sí, este tema lo escribió Julián Ayala, que era un... es un amigo de nosotros. Sí. Bueno, un día vino al ensayo con una letra y Pachorra la acomodó ahí. Mira qué bueno. Pusimos el tema este, sí. Imperialismo. Que habla de, bueno, de que vienen a conquistar y la cháchara y bueno. Todas esas cositas. Ya estamos conquistados, de cierta manera. Siempre nos rodeamos de buena gente y de gente muy copada. También de gente que no le gustaba la banda. Esto. Me viene al recuerdo un amigo que no está, que es Gustavo, que siempre una vez me dice, a mí no me gusta la banda, ese, pero son buenos pibes. Y el chabón, el loco lo teníamos, pero pegado a nosotros. Así que no es solamente compartir la música, sino la... Demonio Celestial era el tema, el único tema que le gustaba. Gustavito. Anticlerical. Llegaban de varias maneras, digamos, entonces. Sí, la onda, sí, sí. La onda era la onda. Sí, sí, siempre fue lo básico de usar esto, no usar, sino que, vos imagínate, estamos toda la semana en el laburo con gente que no queremos, compartiendo tantas horas que podríamos estar disfrutando de cosas. Y bueno, y cuando llega el momento de un recital, un ensayo con los compañeros de la banda, y uno busca gente, digamos, gente como uno, ¿no? Con los valores que uno... Claro. Y bueno, eso es lo lindo de lo que es un... Por ejemplo, un recital, encontrarse con las bandas, con la gente. No pasa por el estilo de música, claro. O por... Sí, por eso. Pasa por cómo sos como persona, ¿entendés? Por ahí pasa la historieta nuestra. Que nosotros nos criamos así. Y de ahí surgimos, ¿viste? Va más allá de que te guste este estilo. Pero, ¿no? Pero dentro del estilo, ¿predominaban, digamos, esos valores siempre entre la gente y eso se mantiene o puede ser que se haya ido perdiendo un poco? No, lo que se... los valores en sí nosotros siempre fuimos los mismos, ¿viste? No, pero la gente que se encontraban en... Es que eso lo aprendí en tu casa, ¿viste? Sí, en tu casa hay uno, porque uno es único, digamos, cada uno tenemos nuestros pensamientos. ¿Vos me decís a la gente que se te arrima? Claro, la gente que se fueron encontrando a lo largo del tiempo. Sí, seguro. Uno va encontrando gente, por ahí la vida misma hace que esa gente, por X motivo, deje de ir a un recital o... porque la vida misma por ahí lo lleva. La historia es así, vos vas a un recital, ves a un chaboncito de pelo largo, está ahí solo, pum, vos tenés que ir a arrimarle y darle un trago de birra. Y ahí lo animás, ¿entendés? Porque estás solo así, entonces lo tenés que animar a hacer toda la historieta. Y ahí te va generando, esos son valores, ¿entendés? De amistad, de arrimarte, de generar, ¿viste? De que no se sienta solo. Algunos códigos también son así, pero... No, yo pensaba por ahí, por lo que hablamos hace un par de bloques, algo que me resulta un poco contradictorio, ¿no? Porque la vida del músico tiene estas cosas, ¿no? Alguien que dedica a la música, que dedica al arte, se encuentra, ¿no? Con dificultades por ahí monetarias o a veces, no sé, puede ser que marginen o algo. Y hoy en día uno se encuentra con tipos vestidos de rockeros, pero que están bancando lo mismo que les complica la vida, bancan a los poderosos. Es como que cosas contradictorias que a veces, por lo que escucho de gente más grande, antes no pasaba tanto. Mirá, nosotros no vivimos del arte. Nosotros laburamos, nos levantamos a las 5 de claro, la mañana. Claro, como un montón, ¿no? Claro, es que claro, vivir del arte creo que no hay. Pero no. No sé. Y la gente, claro, que vive del arte son los que están más, digamos, más renombrados o llegaron a ser una multinacional y... Y pudieron invertir la plata que pudieron ganar en cosas que lo mantienen en la música. Sala de ensayo, cosita de esta, un bolichito, una cosita de acá, otra cosita de allá. Claro. Personas así. Claro, por eso el que no puede, que tiene que laburar 12 horas, después cuando tiene un espacio para hacerse para su banda, me parece un poco contradictorio que por ahí diga, bueno, no sé, que anda pidiendo policía o banca un gobierno X, cuando en realidad lo mismo que sufre viene de ese lado. Claro, seguro. Siempre eso, siempre existió eso. ¿Siempre pasó eso? Sí. Gente contradictoria que se contradicen ellos mismos. Claro, sí. Pero bueno, cada uno sabe lo que hace, cada uno es consciente. Está el que puede ir con la frente en alto caminando por la calle y nadie te puede decir nada porque vos sabés claramente lo que son tus valores, que jamás te contradijiste. Sos consecuente, claro. En lo que piensa uno y en lo que hace, porque yo creo que si vos decís algo, tenés que ponerlo en práctica, no contradecirte a lo que vos decís. Claro, lo mismo con el Ander, como decía Carca, ¿viste? Por ahí uno que dice, la hermandad, ¿viste? Hay que apoyar y después... Ah, seguro. También pasa de ser. Una cosa seguro. Que vos seas laburante y otra cosa que vos agarres y te armes un negocio y tengas muleando a 500 pibes. Claro. Es esa, y te la das de gozo, estás en contra del sistema. Sos una mierda. Claro. Era un patrón encubierto. Claro. Poné en práctica hay lo, otro que nombre, estás, pero... lo que estás diciendo. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Esos son ideales. Claro. Nosotros vos siempre vamos a ser laburantes. Pero nunca vamos a tener, ¿entendés? Bajo el pie a alguien del mismo que nosotros. Claro. Eso no, ¿entendés? Por ahí pasa. Y ahí vamos separando nosotros. Sabemos que en la movida sabemos quién hace eso. ¿Entendés? Y se ve, se nota. Todo. Vamos con otro tema de Ojos Negros. ¿Con cuál vamos? Lágrimas de odio, Ojos Negros, En Viento de Rebelión, sonando el Under. El primero. El uno. Tema uno. Por la cara. Por favor, un poquito más de confianza en el operador, que puede estar en la pérdida, pero siempre se encuentra el operador. Así que acaba Lágrimas de Odio, ¿verdad? Vamos. Exactamente. Aquí va. Thank you. seguimos en Viento de Rebelión. Acá compartíamos fuera de aire un poco los objetivos del programa, que es que esto nos salga una charla acartonada con formalismos que nada conducen a lo que somos, gente de esquina, de barrio, que busca comunicarse, de puerta de recital, donde transita nuestra vida generalmente, porque por ahí uno en la actualidad conoce a su pareja, a sus amigos, a las fechas, es parte de nuestra vida, de nuestra existencia, de nuestras sociales, pasan por estos lugares, transitamos estos lugares, y además la construcción de una contracultura de resistencia. El heavy metal debería ser eso, una forma de pensar, de ser y de sentir. ¡Tenemos fecha, Ciro! Así es, Carcas, dame un segundito. Que acomodo el micrófono y empezamos. Tenemos varias fechas este fin de semana, por varios lados. Afortunadamente, más vivo que nunca. Pese a todo, a pesar de todo, ¿no? A pesar de la voz que se te... Sí, a pesar de la voz también, que espero que ya sean los últimos programas que la tengo así, por favor. Deseamos pronta mejoría, Diego. Gracias, gracias. Bueno, tenemos para arrancar el viernes en Tabaco, Estados Unidos, 265. Ahí en San Telmo. Así es. Va a estar tocando por 60 pesos nada más, a partir de las 22 horas, Cúmulo Nimbus, Caravaca, saludo para el Chevy, Frankenstein y La Ira del Ser. Saludo para Gabriel Reyes, saludo para todos. El Pato. Saludo para todos. Sí, cuatro bandas, qué lindo. Amigas. Qué lindo poder ir haciendo amistad con los integrantes de las bandas. Tenemos el privilegio de poder compartir, además, el encuentro. Esto es lo que uno disfruta de hacer radio, además de poder ir a las fechas, ¿no? Que me tenía bastante, estábamos bastante sin salir con Lorena. Estaba de feriado. Sí, sí, tuvimos una... nos tomamos vacaciones del metal, como escuché por ahí en una revista. No, de fechas. Sí, jamás, uno jamás se puede tomar vacaciones del metal, claro, lo llevan el alma. Claro. Bueno, siguiendo con lo que decías, otra fecha también el viernes, esta vez en Primer Piso, Rivadavia, al 1392, esto es por Congreso, a partir de las 23 horas, por 80 pesos, van a poder ver a Disidente Inmortal, Velocidad 22, Bullido, Esther Thor, Vulgar de Mar del Plata y Velocidad 22. Mirá qué bueno, muy buenas fechas. Así es, linda fecha. También, bueno, también el viernes... esto es en Épico Bar, en Monte Grande, ahí nomás a una cuadra, enfrente de metro nomás de la estación, por 80 pesos y o 2 por 140. La data que tiran, ¿no? Esa es buena, ¿eh? Es buena, ¿no? La dirección es Las Heras 14. A partir de las 22 horas va a estar tocando Helios, Víctimas de Víctimas, Toxina, Sin Cabeza, Efecto Pigmalión. Una banda más que no llego a sacar. ¿Qué dice? Tiene complicado el logo. Y ese medio extremo la banda, parece. Y Exocet. Mira, saludos también para Diego Abrego. Saludos para un gran amigo Diego, de una. Después, bueno, ya el sábado, ahí en Morón, Music Factory, creo que donde tenían la fecha acá los amigos de Ojos Negros. Este sábado ahí mismo va a tocar por 50 pesos también, la dirección por privado, Psicosis, mira, Strugen, Blast Beach, Fractal, Narcolepsia y Morgue, a partir de las 22 horas. ¿Con eso estamos, Ciro, para esta semana? Tenemos una fecha más. ¿Otra más? ¡Vamos! Sí, dije que estaba... Viene cargada la agenda para este fin de semana. Seguro se me pasa alguna, o algunas. Estamos a tiempo. Ustedes saben que esto es martes, recién... O las que nos enteremos las vamos a ir subiendo a la página. Como siempre. Las difundimos por donde salen. Bueno, mismo sábado también, a partir de las 23. Esto es en Berazategui, en la Harley. Calle 16, esquina 123 y Dardo Rocha. Va a estar tocando los amigos de Silver Blade. Velociraptor, Bullido también y Metaluria. Y con eso completamos por ahora lo que tengo yo de fecha. Muchas gracias, Ciro. Seguimos acá con los amigos de Ojos Negros. Seguimos repasando su rica trayectoria, su extensa historia del heavy metal, del que forman parte y que han contribuido a ensanchar la presencia y su material. Qué lindo, loco, la verdad que un orgullo para ustedes, ¿no? 25 años de trayectoria, dándole para adelante en el heavy metal. Para Claudio incorporando a su hijo dentro de la banda. Esto es lindo, eso es. Como que el metal es parte de todo, ¿no? Parte de toda tu vida, ¿no, Claudio? Y sí, la verdad que uno jamás se imaginó. Jamás lo. A él lo obligué, digamos, por ejemplo, a escuchar la música. En casa se escucha música constantemente, bueno, y él adoptó el gusto este de compartir con los padres. Y bueno, lo que es musicalmente de tocar instrumentos salió de él, y bueno, sin querer está tocando en la banda, y bueno, es algo muy especial, como padre y no sé, como hijo. No, es un orgullo como hijo, hablando como hijo y compartir la música, ya se vuelve algo, un entorno familiar, ¿viste? Es un ambiente lindo, copado, que se arma, y está bueno compartir y la música con Eduardo, que nos conocemos de tan chico, es un hermano, entonces con una familia, ¿viste? Que compartimos esto que es la música, que nos une y bueno, disfrutamos. Sí, para nosotros es natural esto, es como que es parte de la vida. Que jamás, no, como que no fue nada planeado todo esto, esto va fluyendo. Se fue dando. Yo recuerdo cuando era chico y que soñaba con tener una guitarra, y cuando me compré la primera guitarra no sabía qué hacer, porque la tenía en la mano, y qué hago con esto ahora, ¿no? Y de a poquito ir aprendiendo. Y después, bueno, saber que podés conocer gente para compartir la música, aprender lo que es el ensayo, aprender a componer, después salir a tocar, conocer gente, conocer bandas. Y te digo que una de las cosas más lindas que me pasó en la vida, ¿no? Aparte de mis hijos, mi familia. Y lo siento como familia todo esto. Lo que es el ir a un recital, encontrarse gente de muchos años. Y la buena onda, saludarse con un abrazo, charlar. Esto lo elegimos. Capaz que la familia te toca nomás, ¿viste? Pero uno cuando siente como la amistad, hasta con un hermano, la gente que uno va conociendo, y a todo esto compartir la música que tanto nos gusta, ya te llena el alma, ¿no? Todo esto. Sí, todo se dio, disculpa. No, todo se dio así como lo cuenta Claudio. Es todo como una hermandad, como algo que éramos amigos y le dimos y dijimos, no para llegar a nada, sino por hacer música y hacer lo que nos gusta. Y ya te voy a dar una breve reseña de lo que es. Nosotros cuando empezamos a tocar, en la movida, pasamos las mil y una también, ¿entendés? Porque también, esto es para los pibes que también recién empiezan, ¿entendés? Es que si es algo que te gusta, vos le tenés que dar con ganas y darle para adelante. Sí. Y después la gente se te va a ir sumando. Y la gente que es más grande que vos, te va a ir acompañando a medida que vos le des perseverancia y que pum, que pan, que pim. Nosotros la pasamos la mil y una. Tuvimos, ¿entendés? Gente que nos decía, ¿entendés? Te tiramos para abajo, pero nosotros siempre nos gustaba la música, nos gustaba el metal, y le damos para adelante y le seguimos dando para adelante, porque es lo que nos gusta. Sí. Y hay muchos pibes que también se van a tener como que se van a sentir solos, cosas, no, pero que hagan lo que les gusta. Que hagan lo que les gusta, que las cosas se van a ir, se te atraen, ¿entendés? Las cosas se van a ir dando siempre. Y la gente te va a ir apoyando, te va a ir conociendo, se te va a ir uniendo y listo. Y la gente buena se te va a acompañar siempre. Era el mensaje de Eduardo para no, obvio, porque los y las más jóvenes. Porque es así, nosotros cuando crecimos, empezamos la música, le dimos solos y siempre dándole. A veces, y siempre se nos fue juntando gente y tuvimos gente que nos embroncaba. Sí. Pero después le seguimos dando. Claro. Es así, le seguimos dando hasta ahora. Se fueron haciendo camino. Sí, se fueron haciendo camino, que creo que marcaron algo. Sí. ¿Cómo se pasaron las dos horas? Vamos con un tema más, venimos a piso y hacemos la despedida del programa de este martes 4 de septiembre de 2018. Se pasó volando, un gusto, la verdad, ¿eh? Okay. ¿Con qué tema vamos? Vamos, Sin Sombra. Tema 3, me parece. Esto es Ojos Negros. último bloque de Viento de Rebelión. Muchísimas gracias, Ojos Negros, por compartir el programa con nosotros. Como estilamos, hacemos una ronda final donde cada uno, cada una dice lo que le parece, con total libertad. Y vamos a arrancar, como hacemos siempre, por nuestro compañero operador. Acá Pablo va a tirar esa pelota que se va a ir transformando a medida que vaya circulando. Bueno, no ha sido las mejores operaciones que hemos tenido. Hemos surcado una serie de problemas técnicos a través de la tormenta del éter que suele suceder los martes por la noche. Cualquier parecido con una tormenta. Claro. Nada que ver con el discurso del presidente. No, para nada. Siempre son tormentas. Nunca es su responsabilidad. Afrontamos tormentas, sequías, situaciones en Turquía, en Sri Lanka, que es en la loma del orto, nunca te vas a enterar qué carajo pasó. Pero bueno, hay gente que evidentemente le cree. Creo un poco hay que empezar a trabajar sobre el odio de esa gente y reeducarla para que sea capaz de sentir un poquito más de empatía por el otro. Porque, bueno, hoy pensaba, ¿no? Murió un pibe que lo acribillaron por querer robar comida. Ni siquiera robar, por reclamar comida, por estar cagándose de hambre. Y bueno, justamente pensaba, si tenemos una cultura es justamente para evitar que... aplique la ley del más fuerte en la supervivencia. Y toda esta perogrulla que nos gobierna hoy por hoy habla de meritocracia, que es básicamente lo mismo, quizás disfrazado, que es justamente esto, la ley del más fuerte, articulada sobre la base de esta cosa del mérito, ¿no? Entonces digo, mérito las pelotas, ninguna persona tiene que pasar hambre, y si encima queremos avalar que lo matan por pasar hambre, somos más salvajes que los animales, ¿no? Entonces... un poco empezar a trabajar sobre eso y también de empezar a quitar las hipocresías. La realidad es que nunca le podría decir a una persona que está en una situación peor que la mía que se aguante, porque yo no sé qué situación está pasando. Entonces me parece vergonzoso que una persona que toda su vida fue un multimillonario le diga a gente que ha pasado situaciones que él no conoce que se aguante. ¿Sí? Un poco... Marcos Peña diciendo... ¡Nuestros sueldos! ¡Nuestros sueldos! Dice. ¿A quién le hablás? Nunca. No necesitás. Vos pagás sueldos. Claro, los vos sueldos. Vos sos empresario. Los sueldos de mi cadena de supermercados. Qué terrible. Los sueldos que yo pago, tendrías que haber dicho. Ay. Bueno, uno se monta en cólera cuando escucha estas cosas. ¿Seguimos la ronda? Sí, bueno, siempre algo complicado, vengo después de Pablo, y queda complicado. La onda, bueno. Recalculemos. Sí, no, bueno. ¿Ibas a hablar de lo mismo, Ira? No, pero ¿qué se puede decir? Yo de la gente, ya no, hay gente a la que ya no espero nada. Después de que mataron por la espalda a un pibe de 11 años y dijeron barbaridades al respecto, ahora es lo mismo, o sea, ¿qué? 15, 13 años, no sé, se mataban por la primicia, la de los medios, no sé quién tiró la edad correcta, no importa la edad. Una criatura. Sí, cuando fue lo del pibe, inclusive que tenía 11 años, se dijo que esa persona, o sea, para desacreditar, digamos, lo que había sido una salvajada, porque tenía 11 años, se dijo que el pibe tenía sustancias en el organismo, y después se comprobó que la única persona con sustancias en el organismo era el policía que le disparó, que tenía cocaína en sangre. Claro. No, bueno, aparte de eso, después que aparezca de vuelta laburando Chocobar en Avellaneda, ya la gente no espero nada, ¿viste? Y menos de los que están en el poder, ¿no? Pero es tristísimo, ¿no? Es como que el panorama se pusiera cada vez más negro, pero bueno. Repito por ahí lo que decían acá los amigos joneros, le seguimos dando. Y bueno, agradezco entonces la visita. Gracias. Muchas gracias por venir, muchas gracias por el programa, por lo que aprendo siempre que viene gente con trayectoria, con cosas para decir. Es un gustazo para mí. La verdad que a veces vengo por ahí con una onda y me voy con otra. Me voy más pila, me voy más contento, con más ganas. Renueva. Y, así que por lo mismo le agradezco a Carcas, a Lore. Y bueno, le seguimos dando. Ahí vamos a estar, como siempre, en la calle. Donde hay que estar y no nos van a callar, aunque me cueste hablar. Bueno, ante todo, gracias a ustedes porque nos hicieron sentir más que bien. Y bueno, como te dijiste vos y el operador, simplificando, agradecido que haya gente como nosotros, la gente que nos rodea con los verdaderos valores, porque uno ve y se cruza con gente que es lamentable. Y por suerte estamos nosotros para lucharla y bueno, decir lo contrario, que son los derechos que tenemos todos por iguales. No es porque el que tenga más valga más. No, el derecho lo tenemos todos y todos tenemos que estar bien, sin nadie que pase necesidades. Y eso duele mucho. El hambre, el frío, todas esas cosas duelen. Y yo creo que nunca pasó hambre o necesidad no te puede hablar como este hijo de puta. Así que, bueno, aguante el heavy metal y la unión, la gente. Muchas gracias. Gracias a usted. Hablando también un poco del tema de lo que hablaba, la desigualdad y la inequidad es algo que siempre existió y yo creo que va a existir porque al sistema le sirve, ¿no? Y bueno, sin yéndome más porque este es un tema de nunca acabar. Bueno, cambiando un poco de tema, también se le agradece a ustedes, se le agradece a la gente que difunde todo lo que es material under, ¿no? Que somos gente que, bueno, que la pelea de abajo, que manifiesta a través de la música cosas que se viven día a día. Y bueno, y es una forma también de protestar y bueno, se agradece la forma desinteresada de ustedes de poder difundir esto, la idea, y está bueno. Así que muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, antes que nada quiero agradecer el espacio que nos diste y que le das a todas las bandas. A ustedes, eso, gracias por estar. Eso es muy bueno, muchas gracias y dale siempre para adelante. Y bueno, mi idea nada más que es darle para adelante. Y en el tema de lucha, el fin justifica a los medios y los medios también justifican el fin. Hay que luchar y tomen esa frase como sea, de envuelta por todos lados. Creo que estamos todos nosotros para contradecir todas las boludeces y las cosas que quieren hacer con nosotros, ¿no? Pero no nos van a callar. De alguna u otra manera lo decimos diariamente, acá en el laburo, o discutiendo con cualquier perejil en la calle. Pero bueno, hay que seguirla nomás. Resistir. El heavy metal nació como una cultura callejera de resistencia, muy de la mano como sujeto social por el laburante trabajador suburbano de talleres, de fábricas, que correteaba, que cadeteaba, hoy en día en algunos casos fletea con motos, puede llegar a tener algún laburo, changuea en una obra. Fue parte de ese sujeto social que resistió la represión de los años 80, la post-dictadura, los años de Alfonsín, esa post-dictadura que era más dictadura que post, porque seguía con la misma represión en la calle. Y hoy va acumulando como música de protesta, con música de protesta que se vuelve resistencia de la mano de señalamientos hacia el sistema, y si es el sistema, hay que cambiar el sistema, ¿sí? Yo, cuando se habla de democracia y esta democracia devaluada que vivimos, esta democracia que es increíble porque no puede generar credibilidad, porque no da espacio. Y sobre todo los sectores de la juventud que se ven desencantados en la participación de la política, que es el negocio de los poderosos. Los poderosos ganan cuando uno siente el desencanto de no participar. decir y me quedo en mi casa mirando la televisión. No, para pasatismos hay muchos, no hace falta la televisión. A ver, no nos engañemos, esto no es culpa de la televisión, no es culpa del fútbol. Siempre que algo no te interese vas a buscar un pasatismo que te haga olvidar. Buscar ese pasatismo de evasión es parte del error. El error es dejarles el lugar a ellos, a quienes se nutren del poder. Poder que van a usar en contra de los trabajadores, en contra del pueblo, en contra de los desposeídos, en contra de los sectores más vulnerables, para incrementar la miseria, porque ellos viven de nuestra miseria. Ellos viven de nuestra ignorancia. Ellos viven de que nosotros seamos impotentes frente a ellos. Carcas. Que no tengamos poder para enfrentarlos. Nosotros tenemos que acumular fuerza. Y permanentemente, por eso el heavy metal creció como idea de lucha, como idea de resistencia. Esa música que nosotros escuchábamos cuando íbamos a ver, soy más de la época del post B8, los primeros Hermética, los primeros Orcas. Me nutrí de esa corriente, compartí con toda esa gente que victoriaba los temas con el puño alzado y empujando al que estaba al lado, pero no como un enemigo, como una señal de rudeza, pero una rudeza que llevaba y entrañaba una hermandad que iba más allá del pogo de quién es el más gallito de la cuadra, ni quién promulga la idea del combate de los trozos, como la calle. Sí, esto... El pogo no era eso. El pogo no era quien se la aguantaba más por encima de los demás. Era una idea de rudeza, pero la hermandad. Del tener al lado, era un par, un igual. Que nos podemos llegar hasta empujar. Uno puede caer al piso y el otro le va a dar la mano para que se levante, ese compañerismo. Eso es el pogo para nosotros. Esa idea de compartir esa rudeza, porque somos gente de resistencia, gente que se curte en cuestiones duras, en trabajos difíciles, en la obra, en la construcción, en lugares que son duros, en descampados, que uno vive las vidas del hombre suburbano, como nos decía Papo, que pega una trompada porque se hace desprolijo en la vida, que se hace torpe a veces. Y vamos curtiendo esa rudeza de la mano de la inteligencia de muchos músicos y muchos artistas que nos han enseñado a pensar. Que volcar en una letra con energía objetivos claros de lo que tiene que ser enfrentar al sistema. Por eso el heavy metal muchas veces es mal interpretado y muchas veces se lo encasilla como una cuestión de violencia por la violencia misma y no se entiende la energía de una violencia que está orientada a transformar el sistema en búsqueda de construir un mundo de libres iguales entre libres iguales. De eso se trata, de que exista la igualdad. Y me acordaba el otro día cuando escuchaba el tema de Paranoia, Iguales a Primera Vista, y decía, esto es el heavy metal. De esto hay que hablar, esto hay que compartir, esto no se tiene que perder nunca. Esta es la esencia. Y cuando uno escucha idiotas propagandistas del sistema, el facho pobre, el pobre de derecha, ¿sí? Y da tanta pena cuando se mancilla el nombre de la igualdad, de la libertad, de esta hermandad que el heavy metal promulga y que lleva siempre y enarbola como bandera para compartir. Porque el heavy metal no es algo para competir. La banda que sube primero no compite con la segunda, ni con la tercera, ni siquiera con la última, ni siquiera con la que cierra. Porque muchas veces eso está depositado en un sorteo que cualquiera puede ir primero, cualquiera puede ir segundo. Esto no es para competir, esto es para compartir. La esencia del heavy metal es hermandad, es lucha, es guerra. Pero es guerra con objetivos claros, contra un sistema que quiere que nosotros y nosotras nos peleemos entre nosotros y nosotras. Que el pobre se pelee con el pobre para beneficio del rico. Esto fue Viento de Rebelión. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos seguimos viendo como siempre en las calles. El que va con la cara tapada es tu compañero también. Nos vemos. No. Mm-hmm.